Nosotros, los de cuarto. Capítulo 11. Juan Andrés. El amor todo lo cree y todo lo espera. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charco de jabón. Cantaban los peques en el aula de música, mientras Juan Andrés esperaba firme como un soldado a que la profe Paula acabara de hablar con la directora. Cuando le puso el punto final a la conversación, Juan Andrés la increpó sin pausa. ¿Por qué tenemos que rendirnos tan fácilmente? Si Ana está tan triste porque su perro se ha escapado y sabemos que se ha perdido por aquí, ¿por qué entonces no podemos salir a buscarlo todos juntos? Su firmeza y su espíritu de colaboración eran siempre contagiosos, pero claro, no siempre comprendidos por los adultos. Juan Andrés, cariño, contestó la maestra con su tono amable de siempre. Nosotros no podemos hacer nada. Seguramente los padres de Ana ya lo han buscado mucho. ¿Quién sabe qué ha sido del perro? Pero lo que es seguro es que no es asunto nuestro. Y ahora aprovecha el recreo para comer algo, que ya solo te quedan 5 minutitos, agregó, y se fue sin más. Juan Andrés se cayó por respeto, pero en su interior nada había cambiado. Sí que es asunto mío, se repetía, porque Ana es mi amiga y está sufriendo. Sus padres no lo consiguieron encontrar porque son solo dos, pero estoy seguro que si toda la clase hiciésemos una batida, lo encontraríamos seguro. Y si participásemos todos los del cole, sería todavía mejor. Fue en ese preciso instante cuando tomó la decisión de preparar, a la salida del colegio del día siguiente, patrullas de búsqueda. Dividiría el grupo de voluntarios en equipos de 3, y como casi todos vivíamos en el mismo barrio del cole, conocíamos las calles de memoria. No podía ser tan difícil. En el segundo recreo, repartió papelitos citando a todos los alumnos menos a Ana. Todos se encontrarían al día siguiente, en la puerta del baño grande en cuanto tocara el timbre, y las patrullas saldrían a las 5 en punto, en cuanto terminara el colegio. Cuando Juan Andrés contó su plan al resto de la tribu, los chicos se entusiasmaron de inmediato. Eso sí, tratarían de que Ana no se enterara para no darle falsas esperanzas, de modo que Damaris tendría la complicada misión de distraerla y acompañarla a casa. Tenían poca información. Sabían que Imanol, que así se llamaba el perro, había saltado por la ventanilla del coche de Ana, un minuto antes de la salida del cole del último viernes. Sabían que había tomado la primera calle hacia la izquierda, como quien va al mercado, supuestamente persiguiendo a un gato, que tuvo el mal tino de pasearse justo por delante. Se citaron a las 5 en punto de la tarde, en la puerta del colegio. Algunos venían muy bien pertrechados, con gorros, bufandas, linternas y mochilas cargadas de víveres. La verdad que viendo a Tony o a Pablo, por ejemplo, cualquiera hubiera podido pensar que se irían a buscar a Imanol hasta la misma sabana africana. El primer paso fue pegar carteles con su foto en las farolas y las paradas de autobús. Los papás de Ana ya lo habían hecho, pero los chicos decidieron ampliar la zona de patrullaje todo lo posible. Mientras tanto, paraban a algunos transeúntes y les preguntaban mientras les daban detalles del perro fugitivo. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Tal vez lo vi, pero no recuerdo. Niño, no me molestes, etcétera, etcétera. Las respuestas eran más o menos amables, pero inútiles. La primera tarde de trabajo acabó a eso de las 8, cuando comenzó a refrescar al irse a dormir el sol. El equipo decidió no rendirse. Algunos habían encontrado pequeñas pistas de que el animal estuvo por la zona, de modo que la mayoría decidió volver a intentarlo al día siguiente. Sin embargo, la tarde del día siguiente era tan solo la mitad. Juan Andrés pareció no inmutarse. El trabajo de investigación no es para cualquiera, dijo animando a los presentes. Al fin y al cabo, la victoria es solo para los que creen hasta el final. Cuando llevaba más de una semana saliendo y el equipo de búsqueda ya solo estaba constituido por 6 valientes, un niño que se estaba comiendo una naranja al pie de un tobogán azul les dijo que estaba seguro que el perro de la foto vivía en el circo que recientemente había llegado al barrio. ¿En el circo? Este niño debía estar confundido, pensaron algunos. No puede ser. El circo está en la otra punta y hay que cruzar un montón de avenidas peligrosas. Imposible llegar hasta allí sin que un coche lo haya atropellado primero, contestó Irene con tono sabiendo. Pero Juan Andrés no había montado tamaño follón para darse por vencido justo ahora. Nada de imposibles. Es la única pista que tenemos y la vamos a seguir. Los que tengan dinero, vengan conmigo. Tomaremos el autobús. Solo 3 pudieron acompañarlo y la verdad es que lo hicieron con bastante desgana. A juzgar por ellos, el porte pequeño de aquel perro peleón lo hacía un candidato ideal para quedar bajo las ruedas de algún vehículo, o en el mejor de los casos, para ser metido sin ser visto en el coche de alguien que deseara una mascota. La carpa del circo, bastante enclenque, la verdad, se alzaba en medio de un enorme descampado en el que años atrás se alzara un hospital. Los 4 niños caminaron un buen rato mirando sin ser vistos, hasta que por fin, más allá del último carromato, alcanzaron a ver un agujero en la alambrada que protegía las jaulas de los animales. En cuanto se aproximaron, el viejo león dio la voz de alarma y 5 minutos después, un abuelo de sonrisa gigante y piel muy morena se les apareció ofreciéndoles chuches y caramelos. «Soy Marcial», se presentó, «y cuido a los animales del circo». «¿Qué hacéis aquí a estas horas, muchachos? La función no comenzará hasta dentro de una hora». Los chicos le contaron entonces por qué estaban allí, ya que el señor, sin enfadarse por la intromisión, les hizo un gesto con la mano, pidiéndoles que le siguieran en silencio. Efectivamente, aquel niño raro del tobogán azul tenía razón, y Manol dormía plácidamente junto a la jaula del tigre. Tanto saltaron de alegría los amigos al ver concretada su búsqueda que acabaron por despertar al perro. ¡Uf! ¡Menos mal que al tigre no! El anciano les explicó que lo habían recogido en sus giras por el pueblo para promocionar el circo, porque parecía perdido. Me alegra mucho que tenga un dueño que le quiere, aunque le vamos a echar de menos. Es un perro listo y cariñoso. Cuando esa misma noche, los 4 compinches golpearon la puerta de la casa de Ana, con Imanol en los brazos. Se sentían súper felices, casi invencibles, como si de golpe se hubieran convertido en los seres de un cómic de verdad. Ana lloraba de alegría y sus padres no cabían en sí de la emoción. Incluso la abuela les dio tantos besos que se le movía la dentadura postiza. «¿Cómo es posible que lo hayáis encontrado? ¿Dónde estaba?», preguntó el padre profundamente intrigado. «Estaba en el circo. Lo recogieron porque estaba perdido y lo hemos encontrado porque no hemos dejado de buscarlo. El que quiere algo debe creer en ello hasta el final, sin darse por vencido», contestó Juan Andrés entre sonrisas. 2 días después, ya todo el cole conocía la historia de Imanol y de los 4 valientes que lo habían encontrado. Y hasta la Dire, que no siempre estaba de buen humor, le dio una palmadita en la espalda a Juan Andrés. Lo mejor fue que, como agradecimiento a las personas del circo por haber cuidado a Imanol durante aquellos días, la familia de Ana invitó a los salvadores del perro a la función de aquella tarde. Y por supuesto, se llevaron al perro consigo. Fue una noche espléndida. Creo que hasta las estrellas del cielo titilaban más fuerte para iluminar mejor la vieja pista de aquel circo. Y en su interior, un puñado de niños revoltosos, entre los que destacaban un grupito que nunca se dio por vencido, un perro muy especial y la certeza de que el verdadero amor todo lo cree y todo lo espera, sin conocer imposibles. Producido por hopmedia.es.